Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Nuevo programa de Más Allá de la Realidad, con un tema realmente, para empezar, muy interesante, como siempre procuramos, y por otra parte, tantas veces mal planteado. Tantas veces hemos escuchado decir: en el más allá no existe el tiempo. ¿Quién dice eso? Muchas personas. ¿Acaso es cierto? ¿Es verdad? Si consideramos que después de la muerte existe una vida, o que continuamos existiendo en diferentes planos, niveles, dimensiones, en definitiva lo que conocemos como el más allá, realmente, y partimos de esta hipótesis prioritaria, pero hipótesis, en ese más allá, los espíritus, las almas de los seres que han tenido una existencia terrenal, que han vivido aquí y que han fallecido, y que han pasado a ese otro lado, todo parece indicar o apuntar a que así es. Esas almas, esos espíritus, los fallecidos, experimentan el tiempo. Esta es la gran pregunta, y la pregunta que hoy les traigo en solitario, ante este micrófono, para hablar de ello y para profundizar en este asunto. Ya les adelanto, no. Es decir, no es cierta esta opinión. ¿En qué me baso? Sencillamente, en la fenomenología paranormal. En algunos fenómenos paranormales que implican trascendencia en esos. En la Tierra medimos el tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, semanas, años, siglos. Pero todo en base a qué. A dos cosas. Dos movimientos. Traslación y rotación. Es decir, por un lado, lo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa sobre sí misma, y por otra parte, en lo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero si nos vamos a otro planeta, por ejemplo a Júpiter, a Neptuno, Plutón, las cosas son muy diferentes, porque por ejemplo Júpiter, que es más de 300 veces, 300, superior en tamaño a la Tierra, imagínense su movimiento sobre sí mismo. Por otra parte, por ejemplo, en Plutón, lo que tarda Plutón en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Doscientos y pico años. Por tanto, el tiempo es muy relativo, por no decir, y más bien digo, que el tiempo es absolutamente relativo. ¿Existe en el más allá? Esos seres que han tenido una existencia en la vida y que se encuentran ya en ese otro lado, en esa otra orilla, en ese más allá, en el que tantos y tantos millones de personas creemos, unos de una forma, otros de otra. Esos seres, esas almas, esos espíritus, ¿experimentan el tiempo? El término teológico es el evo. E-V-O. El evo. El evo es el tiempo de los espíritus. Esto es lo que nos dice la teología. ¿Y qué es el evo? ¿Qué es? Es la sucesión de pensamientos, voluntades, recuerdos de la vida en el mundo. Etcétera. Yo quiero decir que, para dejar clara mi postura acerca de si existe el tiempo en el más allá, que el tiempo no existe. El tiempo en la Tierra no existe. Muchos de ustedes, seguro que en este momento, o se lo están planteando, o están de acuerdo, o dirán: de ninguna de las maneras. Claro que existe. El tiempo, a mi entender, aquí en la vida material, en este mundo, es una sucesión continua de hechos. Y dentro de los hechos cabe absolutamente todo. Por tanto, pasado y futuro no existen. Lo pasado es lo ya experimentado. Y lo futuro es lo que está por experimentar. O lo que se está por experimentar. El presente es donde se da, donde se produce esa sucesión continua, ininterrumpida de hechos, ya sea de orden psíquico, emocional, afectivo, sentimental, puramente físico, verbal, y así podría seguir con todo lo que se refiere, en mi opinión y en mi denominación, a los hechos que se suceden una y otra vez continuamente y que van unidos uno detrás de otro. Por tanto, el tiempo es esa sucesión. Lo que yo he dicho hace 10 segundos ya es pasado. Y lo que voy a decir dentro de un minuto es futuro. Pero es que ese futuro ya ha llegado. Porque ya hace 10 segundos que he dicho o he hecho referencia al futuro. Por tanto, el hecho de que yo esté aquí delante de este micrófono hablándoles a todos ustedes, articulando palabras, empleando mi psiquismo, mi capacidad intelectiva, lo que estoy expresando es, por ponerles otro ejemplo, una sucesión de lo que es el tiempo. Esta es, en mi opinión, la definición de tiempo. Es decir, no existe el tiempo. Podemos decir ayer, o podemos decir mañana, haciendo referencia a algo que ya sucedió ayer, y mañana a algo que sucederá mañana, en el futuro. Pero ni lo uno existe, puesto que no se ha dado. Y lo que sucedió es el resultado de haber experimentado, bien sea uno mismo o en cualquier otro sujeto o individuo en el mundo, dentro de esa sucesión encadenada de acontecimientos o de hechos. En las comunicaciones con el más allá, vamos a partir de esta premisa, de ese supuesto o hipotético más allá, vamos a darlo por bueno para situarnos. ¿Qué es lo que nos dicen esas comunicaciones? Nos dicen que, o nos expresan que, efectivamente, están sometidos o están experimentando un tiempo, o el tiempo. Tengan presente esto. Solamente, únicamente, el único ser que es, no digo ya que existe, sino que es en un continuo presente, es el ser supremo. Los demás no. En ese más allá, cuanto más abajo, es decir, dentro de los múltiples niveles o dimensiones que existen, que son muchísimos, las religiones monoteístas simplifican cielo e infierno, y algunas introducen el purgatorio, lo simplifican de esta forma, pero con la fenomenología paranormal en la mano, tenemos que decir que eso no se corresponde con la fenomenología paranormal, aunque nos digan, sobre todo los más fanáticos, que todo esto de lo paranormal procede del demonio. No estoy en absoluto de acuerdo con esta opinión. Lo que sucede, y no me voy a detener en este punto porque no es el tema del programa de hoy, lo que sucede es que lo paranormal les rompe sus esquemas teológicos. Y les decía que, y esto es muy importante, yo diría que importantísimo, no voy a decirlo, por supuesto, sino que lo consideren. Si nos encontramos ante un, o mejor dicho, si nos encontramos en un nivel inferior, lo que denominan un nivel infernal, porque la persona en su vida ha llevado una conducta o se ha comportado de una forma deleznable, su percepción del tiempo en el más allá es lenta, densa, transcurre muy despacio. Esa es la percepción que se tiene. A medida que el alma o el espíritu se va elevando hacia dimensiones superiores, la percepción del tiempo va poco a poco desapareciendo. De forma que un alma o un espíritu que se encuentre en un nivel ya muy elevado se va acercando ya a existir y ser en un nivel donde su percepción de ese tiempo del ego es casi ya un continuo presente, porque se está acercando al Ser Supremo espiritualmente. Estamos hablando del más allá. Aquí entra el concepto de condenación eterna y de vida eterna. La vida eterna, y por supuesto que todo esto, todo lo que les estoy explicando, aparte, algunas cosas, algunos puntos, son estrictamente teológicos, pero el mayor porcentaje son conclusiones a las que yo he llegado y por tanto son o es mi opinión o mis conclusiones, que creo que no van del todo desacertadas. La vida eterna es la vida del alma. ¿Por qué? Porque una vez el alma, no el cuerpo, el alma una vez creada por Dios, y digo creada porque cuando se dice el alma es eterna, puntualicemos, el alma es eterna a posteriori, es decir, es eterna en cuanto a que ya una vez creada de la nada por Dios, jamás dejará de existir. Y está destinada a la felicidad. Todas las almas creadas. Procuro siempre decir lo que pienso. Por eso tengo tantos amigos, es una palabra para mí sagrada, pero sí tantas personas, y yo les agradezco muchísimo desde aquí, que siguen con buena fe mi trabajo y también por hablar claro, me he ganado y me gano, y no me importa, no pocos enemigos. Porque digo lo que pienso. Porque desde hace muchos años, permítanme lo que voy a decir de forma coloquial, porque me mojo. Cosa que hoy en día, salvo algunos casos muy pocos, y por esto no soy mejor, sino que es mi forma de ser, otros y otras se limitan a lo que se limita la mayoría. vamos a dejarlo ahí. La condenación eterna. Aquí entra el tiempo. Es decir, no les estoy hablando de algo que no tenga nada que ver con el programa. Por supuesto que tiene que ver. Y mucho. Y muchísimo. Y muchísimo. Las penas eternas. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe? ¿Usted es consciente? ¿Quién es usted para enviar? Y dicen, no, es Dios. No, usted ya en la tierra. Condena a una persona que, si bien su comportamiento durante la vida en la tierra no ha sido precisamente un ejemplo a seguir, y no estoy justificando el pecado o la transgresión de la ley de Dios, pero hay que tener muy en cuenta, no, en primera línea, estimar lo que a ese ser humano le ha llevado, en ocasiones, no digo en todas, en ocasiones, a esa conducta. ¿Recuerda la frase de Ortega, de José Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias. No lo podría haber dicho mejor. Sintetizar mejor. El medio en el que se desarrolla el sujeto desde la infancia y luego las demás etapas, la pubertad, la adolescencia e incluso la edad adulta, y lo que le sucede en la vida, puede llevar a una persona, y ahora estoy contemplando el asunto desde el ángulo o desde un ángulo teológico, puede llevar a una persona a adoptar ciertas conductas que resultan para, no solamente para el cristianismo en todas sus confesiones, sino para el islam, el judaísmo, incluso otras religiones, pero principalmente estas tres, las monoteístas, una conducta que le condena a un infierno eterno. Pienso, amigos y amigas, pienso, y el de hoy es un programa para escuchar, como siempre procuramos, no para oír, porque para contar datos, fechas, nombres y sucesos siempre hay tiempo. Es un programa de reflexión. Penas eternas. Un alma, es decir, un fallecido que ha muerto en pecado mortal. Jesús nunca habló de pecado mortal y de pecado venial. Habló de pecado. Lo he dicho más de una vez. Y el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Es una violación de la ley de Dios. Pero Cristo no habló de pecado mortal y de pecado venial. Eso es cosa de la Iglesia. Pecado es pecado. Igual que dentro del islam se denomina haram, haram, pecado. Y por supuesto también existe en el judaísmo. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Enseguida volvemos a las penas eternas. Es que el decir eterno, ya de por sí, y parece mentira, que hombres, iba a decir mujeres también, en menor medida, tan sesudos, es decir, tan inteligentísimos, como ha habido y hay en la actualidad, o eso creen ellos, algunos de ellos ensoberbecidos con tanta teología. La teología te hace humilde, o al menos debe hacerte humilde, porque descubres tu nada ante el Ser Supremo. Tu nada. Cuando se dice no somos nada, introduzco siempre en referencia al Ser Supremo, reitero, no somos nada. Estamos en sus manos. De continuo, no importa que crea o que no crea usted. Yo les digo lo que pienso, les comunico lo que pienso. Y no es una opinión o una conclusión o una convicción, más bien, es una convicción que me nazca ahora, que brote de mí ahora. Es algo que tengo que clarísimo, absolutamente claro, desde hace algún tiempo. Estamos de continuo en las manos del Ser Supremo. Ante él, desde un punto de vista humano, no somos nada. Nada. El decir no somos nada implica ya que somos algo. Pero es que ante lo infinito, ya que él lo es, solamente él, no hay nada más ni nadie más infinito. Infinitos que no tiene fin, en todos sus atributos y perfecciones. Es infinito en su misericordia, por poner ejemplos, en su clemencia, en su perdón, siempre y cuando uno se arrepienta de corazón por lo que ha hecho. Es infinito en su justicia, si uno no se arrepiente y no cambia no se enmienda y es Dios el que tiene la última palabra, si perdona o la persona debe purgar lo que ha hecho, pero tiene para empezar que pedir perdón infinito en sabiduría, infinito en conocimiento. Y así podríamos seguir con las perfecciones de Dios, que son infinitas ya de por sí. Y estas perfecciones que les he citado y muchísimas otras son infinitas en Dios. Por eso se dice que Dios es infinito. Pero es que hay que saber lo que se quiere decir cuando alguien dice Dios es infinito. ¿No querrá usted decir que es eterno? Son dos cosas diferentes. Dios es eterno porque, y aquí entra el concepto tiempo, error, pero tenemos que entendernos con palabras humanas. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Es algo, lo de que siempre ha existido, que la razón humana no puede entender. Es imposible que alguien lo pueda entender. Porque lo contemplamos desde el punto de vista del tiempo. Y Dios, como les he dicho antes, está fuera del tiempo. No está sometido al tiempo. Para él, todo, pasado, presente y futuro, es un continuo presente. Sé que es profundo, pero ustedes son muy inteligentes y seguro que me están entendiendo. La vida eterna, y aquí vuelvo a los espíritus, a las almas, a los fallecidos. La vida eterna es la vida del alma. Les decía que el alma, las almas, desconozco si Dios creó todas las almas al mismo tiempo, o van siendo creadas, de cualquier forma, en este punto es irrelevante. El caso es que crea, y de la no existencia, porque iba a decir de la nada, pero decir de la nada es ya indicar un origen. Por tanto, me quedo con esta expresión. De la no existencia, de la ausencia de existencia, el Ser Supremo crea un alma. Ha creado miles, millones de almas. Y el alma pasa a ser, pasa a existir y a ser. Y la crea dentro de su presciencia. La crea, presciencia quiere decir que sabe de antemano lo que va a ocurrir. Dios es presciente, infinitamente presciente. Sabe lo que va a ocurrir dentro de 3.000 trillones de años. por ejemplo, lo sabe. Y no obstante, sabiendo lo que le va a ocurrir a esa alma, y es que, en lo que les he comentado, se va a condenar a una pena eterna, sabiéndolo la crea, ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese es el monstruo en el que nos han hecho creer durante siglos. Pero es que llegó la etapa de los librepensadores y enseguida te dicen: eso está provocado por el demonio. Y hasta hace no demasiado tiempo, unas décadas, no muchas, se decía: fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué ocurre? Que los islámicos, judíos, hindúes, budistas y demás, que son millones de almas, por no estar bautizados y no ser católicos, apostólicos y romanos, y decir amén, están condenados a una pena eterna. Ustedes saben, hemos hablado aquí del suicidio y de sus gravísimas consecuencias después de la muerte, siempre con la fenomenología paranormal en la mano. Ustedes saben que los suicidas, hasta hace no demasiado tiempo tampoco, no podían ser enterrados en camposanto. Se les negaba. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Que basta decir o sobra decir, no hay más que escuchar los programas que hemos hecho, que siempre digo, por favor, que nadie lo haga. Escuchen los programas que hay, que no son pocos. Busquen. Y siempre he dicho que el suicidio no trae nada como solución, porque la persona que lo logra se ve desde fuera y se sigue sintiendo no igual, sino peor. Se dice: me suicido y dejo de sufrir. ¿Qué te lo has creído? ¿Qué te lo has creído? No sabes lo que te espera. Pero aquí, el único que es capaz, absolutamente, de saber si la persona y hasta qué grado era consciente de lo que hacía, es el Ser Supremo. Ustedes no son quienes para condenar a nadie. No hablo ya de suicidas, que vuelvo a decir, que nadie lo haga, porque lo que hay en el otro lado, con la fenomenología paranormal en la mano al respecto, no es positivo. Al revés. Pero ustedes condenan. ¿Qué les dice aquellos que cumplían la ley a rajatabla, la ley mosaica, que las prostitutas entrarán mucho antes que vosotros en el reino de los cielos? Que ni entréis vosotros, les dijo, ni dejáis entrar. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Creo que es suficiente. La verdad os hará libres. Y por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Las religiones tienen partes de verdad, pero también están en muchísimos errores. Yo, desde luego, la verdad absoluta no la tengo. Busco la verdad por encima de todo. Caiga quien caiga y caiga lo que caiga, como decía don Germán. Busco la verdad. Que encuentro verdades, bendito sea. Que estoy con una serie de planteamientos o reflexiones y pasan los meses y no encuentro o no llego a ninguna conclusión, sigo buscando. Pero el día que digas, he encontrado la verdad absoluta, yo más bien diría, has encontrado dos cosas. Que eres un soberbio, puesto que la verdad absoluta solamente la tiene Dios, no tú, ni ningún ser humano. Y en segundo lugar, vete a la cola y ponte el último, porque el que se ensalza será humillado, y al revés, el que se humilla será ensalzado. El creerse poseedores de la verdad, tanto cristianos como en todas sus confesiones, como islámicos, como judíos, poseedores de la verdad. ¿Pero ustedes saben lo que están diciendo? Sí, ya sé el asunto de que son depositarios de la verdad revelada por una parte por Cristo cuando vino a la tierra, el Hijo de Dios que predicó y que reveló esas verdades, y por otra parte una revelación, mejor dicho, revelaciones, porque el Espíritu Santo, dicen ustedes, que está iluminando y guiando continuamente a la Iglesia. Creo que no. Porque si el Espíritu Santo, que no se puede equivocar, puesto que es la tercera persona de la Trinidad, desde el punto de vista teológico, también es Dios, la tercera persona de la Trinidad divina. Y la Iglesia ha cometido muchísimos errores, y por ejemplo, se cita con frecuencia, pero es que es la realidad histórica, la Inquisición, en el nombre de Dios, a la hoguera, a la tortura. ¿Esto qué es? No estoy defendiendo al pecador ni al pecado, porque para pecador el primero soy yo. Yo no soy un santo, aunque no me considero mala persona, porque no lo soy. Pero tampoco soy idiota. Y procuro aplicar las cualidades mayores o menores que Dios me ha dado para cumplir con mi obligación. Y mi obligación es estudiar, seguir estudiando, seguir profundizando, seguir pensando. Por eso digo, a veces soy pensador, claro, como muchos de ustedes, y seguir buscando respuesta a tantas y tantas preguntas. Y cuando tengo unas convicciones, como es el programa de hoy, las expreso. Con respeto, sin insultar, pero digo lo que pienso. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Continúo con ustedes y les digo, en cuanto al tiempo en el más allá, y ha entrado de por medio la eternidad, he hecho un inciso, unos comentarios, cierro paréntesis y, si me permiten, continúo. Decir eternidad, contemplando el término y lo que significa desde una perspectiva temporal, es, para empezar, un gravísimo error y, por otra parte, es una aberración. Porque la eternidad no se mide, puesto que dicha eternidad, es decir, cuando el alma está completamente purificada y ha llegado al máximo de su evolución, los espíritas dicen espíritus puros, cuando ha llegado a ese punto donde ya no puede avanzar más, puesto que ya está absolutamente purificada, perfeccionada, sabia, y se puede decir aquí, ¿siempre habrá algo que aprender? No, estoy hablando de almas que han llegado, o de espíritus que han llegado al final del todo. Están existiendo ya esas almas. Están siendo, son, en un continuo presente. Por participación con el Ser Supremo. Digo por participación, no por sí mismas. Recuerdo más de un comentario de lo que les voy a decir, que aseguro que les va a sonar porque lo habrán escuchado. En una chica joven. Eran dos, pero habló una de ellas. La eternidad, qué aburrimiento. ¿Estar siempre así? Yo me sonreí, claro. Porque, como les he dicho, se contempla la eternidad desde un punto de vista o desde un ángulo temporal. Y la eternidad es eterna. Y dentro de esa eternidad en la que uno es por participación con Dios, el tiempo no existe. No existe. Desaparece. Les he dicho antes que a medida que el alma va ascendiendo, Jesús dice: la casa de mi Padre tiene muchas moradas. Las moradas celestiales. Pueden llamarlas dimensiones celestiales, niveles superiores, como quieran llamarles. Es cosa de cada uno. Pero conforme el alma se va acercando a Dios, se va elevando, se va purificando, se va haciendo más perfecta, se va santificando, se va haciendo cada vez más sabia. Según se va elevando, el tiempo, la percepción del tiempo para esa alma o para ese espíritu, va desapareciendo. Se va convirtiendo poco a poco en un continuo presente. Todo lo contrario de lo que ocurre en los niveles inferiores. O cuanto más abajo, mayor percepción del tiempo tienes en el más allá. Esta es la realidad. Y no lo digo yo. No es una opinión personal mía, que también lo es, sino que coincide con tantísimas comunicaciones a través de muy diferentes fenómenos de la parapsicología. Cuando ustedes escuchen hablar, es una sugerencia, de las penas eternas, que en mi opinión tanto daño le han hecho al cristianismo, y no solamente al cristianismo, sino al Islam también. Aunque el Islam es otra historia, es diferente. Penas eternas, para siempre. Oiga, me está hablando usted dentro de unas coordenadas temporales, y no solamente temporales, sino espaciotemporales. ¿Por qué espacio? Porque usted sitúa las penas eternas, ¿dónde? En el infierno. Yo no voy a negar, no quiero adelantarme a programas futuros, yo no voy a negar, al revés, les he dicho antes muy brevemente, que yo sí que tengo la convicción de que existen dimensiones infernales. A mayor grado de pecados durante la vida terrenal, donde el pecador no se ha arrepentido, no ha pedido perdón, no se ha enmendado, no ha cambiado su forma de actuar y ha muerto así, a mayor grado de pecados, el alma va a una dimensión, y hablo de personas muy pecadoras. Y al que le suene al padre Ripalda, con todos mis respetos, es una forma de entendernos, pues es su problema. Yo ya les dije a través de Twitter que iba a hablar muy claramente de muchos temas. Entonces, al que esto le suene a teología pura, pues es que en cierta forma lleva razón, porque estamos hablando de muchas cosas. Por un lado teología, por otro lado parapsicología, por otra parte también de metafísica, es decir, filosofía, principalmente. Creo que el tema lo merece y que es algo que ustedes deben conocer. Al menos mi punto de vista, si les interesa y si les sirve. Pero créanme que todos estos puntos de vista que les he comentado y que les voy a seguir comentando no están siendo improvisados, como procuro no hacer nunca. No están siendo improvisados delante de este micrófono. Están muy madurados, o también se puede decir muy maduros, de ambas formas se puede decir. Están muy reflexionados. Hablo de años. Tengo razón. Yo tengo la convicción, estas convicciones. En tiempos de la Inquisición estaría ya en la hoguera, directamente. Pero como yo, hay miles de personas, ¿qué digo miles? Cientos de miles, millones, que dicen soy cristiano, de la confesión que sea. Y luego su comportamiento, lamentablemente, deja mucho que desear. Yo también me equivoco muchas veces. Pero hay que saber rectificar. Hay comunicaciones que nos han llegado desde hace décadas y décadas que son realmente espeluznantes. Lo son. Por supuesto, comunicaciones de suicidas. De suicidas que han contactado, por ejemplo, a través de escritura automática con un médium profesional, como decía Richet, y lo que cuentan, lo que expresan. Esas comunicaciones, no solamente de suicidas, sino de almas que se encuentran en unos niveles, unos infernales, otros de purgatorio, que es, digamos, para que los más jóvenes me entiendan, niveles intermedios entre los infernales y ya las moradas celestiales. Los niveles de purgatorio, que son no pocos, no se puede decir un número. No lo sabemos. Hay que ser honestos, no podemos decir el número. Pero donde el sufrimiento es menor y por tanto la percepción del tiempo de los espíritus, que no es como el de aquí, que vaya por delante, no perciben el tiempo tal y como lo percibimos nosotros aquí, en la Tierra, en el mundo material, en este mundo. Pero en esos niveles de purgatorio, la percepción del tiempo es más liviana, es menos pesada, menos densa que los niveles infernales. También esas almas sufren. Sobre todo, me refiero sobre todo a los niveles de purgatorios profundos, casi colindando o rozando ya con los niveles infernales o dimensiones infernales. De ahí que se haga desde hace tanto tiempo, siglos, y actualmente es mi obligación decirlo ahora, se ha hecho tanto hincapié en la conducta durante la vida material, la vida en la Tierra. Porque según te hayas comportado, o según nos hayamos comportado, vamos a ir a un lugar o a otro. Muchos creen que, como la mayor parte de las ECM, un porcentaje alto, son experiencias, entre comillas, maravillosas, qué equivocados están. Verdaderamente no es así. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque tal y como está el mundo, y cuando digo el mundo me refiero a los corazones, a las almas, cuando llega la muerte, haces la revisión de la vida y vas a donde te corresponde. No nos libramos. Nadie se libra. Comunicaciones, por ejemplo, de almas que están en lo que conocemos como purgatorio o purgatorios, sean más elevados o menos elevados, es decir, más arriba o más abajo, expresan un sufrimiento, pero ya no es el sufrimiento que expresan los que se encuentran en niveles infernales. Y los que ya se encuentran en las moradas celestiales, es decir, en niveles superiores, donde ya habitan, existen o son, hablando con más propiedad, almas muy purificadas, la percepción del tiempo va poco a poco desapareciendo. Y ahí el sufrimiento, podemos decir que casi ha desaparecido. Por no decir que ha desaparecido. Hay personas que han llevado una vida recta, más o menos recta, con defectos como todo el mundo. Nadie es perfecto, solamente el Ser Supremo. Pero que sin embargo se han comportado y se han regido siempre a través de unos valores, un comportamiento en líneas generales intachable, procurando no hacer mal a nadie. Bueno, pues esas personas, esas almas de esas personas pasan directamente por un purgatorio fugaz, por decirlo así, para limpiar las pocas manchas de pecado que tengan en su alma, y una vez purificadas, ascienden ya a la morada celestial que les corresponda según sea su elevación. El mapa del más allá, no crean ustedes, ya lo saben, que se puede o que se pueda trazar o definir. Lo que sí inferimos de todas esas comunicaciones es que existen muchos niveles, como les digo. Y aquel que piense o que crea que en el más allá no hay tiempo, está completamente equivocado. De hecho, cuando por ejemplo se produce un fenómeno de aparición, una fantasmogénesis, una aparición de un difunto, por ejemplo, las famosas ánimas o almas del purgatorio, se presenta un alma del purgatorio para pedir sufragios, se dice. Es decir, para pedir ayuda, alivio. Y piden oraciones, o piden una misa, o varias, y otras cosas. Están sufriendo esas almas del purgatorio. Hablo de las que se presentan pidiendo ayuda, que las hay. Yo les recomiendo un libro, lo he recomendado alguna vez, pero es que es magnífico. Entre el cielo y la tierra, subtitulado Historias curiosas del purgatorio, de María Vallejo Nájera. Un libro interesantísimo. Hicimos aquí, estamos actualizando el podcast, hicimos un programa sobre el purgatorio. Y es realmente interesante todo lo que María Vallejo Nájera cuenta en ese libro, con casos reales de ayer y de hoy. Es muy interesante. Queda reflejado, por ejemplo, en el fenómeno de las apariciones, que claro que hay tiempo, claro que experimentan un tiempo. ¿Por qué esa denominación de lo eterno, las penas eternas y las comunicaciones que se han dado? Hay otro libro que es de Allan Kardec, que fue el último, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo, fue el último libro de Allan Kardec, donde expone muchísimas comunicaciones con almas, espíritus, en diferentes situaciones, cielo e infierno, de ahí su título. Para muchos espíritus que se encuentran en niveles o dimensiones o en estados, pero que se encuentran en un lugar, es que estamos hablando de lugares, los espíritus no están pululando por el espacio, por el cosmos, no. Los que se encuentran en esos niveles expresan frases como estas: esto no tiene fin, por ejemplo. Esto es eterno. Por otra parte, esto es para siempre. No saldré de aquí jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te pones una película de las antiguas, que las hay, larguísimas, y encima aburridísimas, pues se te hace todo un mundo, piensas que la película va a durar 2 días. Es un ejemplo muy de a pie, pero que explica un poco más lo que quiero decir, lo que les quiero decir a todos ustedes. Para ellos, para esos, los que se encuentran ahí, en esos niveles, el sufrimiento, muchos de ellos creen que es para siempre, porque verdaderamente sufren. Es que no vamos a poner paños calientes. Es que están sufriendo. ¿Pero sufriendo por qué? ¿Porque Dios quiere? No. Dios no quiere que nadie sufra. Pero hay una justicia divina. Si tú has violado, si tú has abusado de niños, si tú has traficado con armas, es que podría poner 1000 ejemplos, ha sido un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. No esperes que en el más allá, que por supuesto ni se lo plantean estas personas, no esperes ir a un sitio donde vas a ser recibido con leche y miel, ríos de leche y miel. Vas a ir a un nivel profundo del purgatorio o a un nivel infernal. Miren ustedes, no existiría sufrimiento que tiene por objeto no el castigar, sino el enseñar. Por supuesto, purificar. Es decir, purificando el alma, aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A que eso no se hace. No es un castigo sádico, cruel. Es una enseñanza a través del sufrimiento, porque no hay otra forma. Que ya se ha intentado durante la vida material. Dios da muchas oportunidades, créanme, muchísimas. Pero llega el momento. Llega el momento. Mueres. Haces la revisión de la vida. Si es que no te quedas aquí, que hay muchos que se quedan, pero antes o después se les llama. Es decir, se les fuerza a ir, hacen su revisión de la vida. ¿Y dónde van? ¿A dónde les corresponde? ¿O a dónde vamos? ¿A dónde nos corresponde? ¿En función de qué? De nuestro comportamiento en la vida en la tierra. El comportamiento no solamente se refiere a obras, se refiere al conjunto del ser. Los pensamientos, los sentimientos que has tenido, las omisiones que has podido ayudar a alguien y no lo has hecho, o que te han pedido ayuda y no has prestado esa ayuda, las palabras que han herido. No les digo si todo esto se hace con premeditación y alevosía. Es decir, el conjunto de la persona, que es el alma. Y vamos al lugar que nos corresponde. Así como hayas vivido, allí vas a ir. Pero no hay nada eterno. Salvo, y aquí voy a dejar la reencarnación aparte, si me permiten, porque entonces el programa se extendería mucho y no es mi intención. Pero sí sintetizar, que es lo que estoy haciendo. Y decir, ojo, que lo que nos llega desde ese otro lado es importante. Y yo se lo estoy contando a todos ustedes, resumiéndolo. A través de muy diferentes fenómenos. El comportamiento de cada uno de nosotros en la vida es crucial, porque ya no es que en la próxima reencarnación, si es que existe, yo pienso que sí, si nos comportamos mal, estamos generando lo que llaman en India karma, un karma negativo. No, es que en el más allá, cuando te mueras, vas a ir a un lugar no precisamente agradable, o vamos a ir a un lugar no precisamente agradable, donde se nos va a enseñar, donde el alma va a sufrir para que aprenda, y Dios así lo tiene dispuesto. ¿No has querido aprender a través del amor? Pues vas a aprender a través del sufrimiento. Y como en la evolución nada se para, nada ni nadie se para, el alma sigue evolucionando. En este caso le toca la fase ¿de qué? De sufrir. En el caso de las almas que han llevado, de las personas que han llevado una vida más o menos virtuosa, recta, justa, bondadosa, que no han murmurado, que no han criticado, que no han hecho mal deliberadamente a alguien, pues lo poco que tengan que purgar, lo purgan, no les quepa la menor duda. Aquí no nos escapamos ninguno, ninguno. Pero ya ascienden a niveles superiores, donde son muchísimo más felices, cuanto más arriba, es una forma de hablar. Es decir, según la morada, esté más cerca de Dios. Y por tanto, donde existen, están y son espíritus, almas ya muy evolucionadas, muy purificadas, la felicidad es cada vez mayor. Y la percepción del tiempo prácticamente ha desaparecido, por no decir que ya ni existe. Fíjense. Esto es lo que nos llega desde ese más allá. Por tanto, cuando cometemos un error, pecamos, ¿por qué le tenemos tanta alergia en los tiempos actuales y ya desde hace algún tiempo a la palabra pecado? Porque escuece. Yo se lo digo porque escuece. Porque ¿quién se libra aquí? Prácticamente nadie. Un porcentaje muy pequeño. ¿Quién se libra? Hay vidas, y yo no soy nadie ni voy a hacerlo ni voy a juzgar, pero hay vidas, muchas, que son realmente lamentables. La conducta. Y seguro que les suena lo que voy a decir. Fíjate cómo se comporta, es un bicho, y lo bien que le va. Lo bien que le va. Dios le está dando la oportunidad a esa persona de que se enmiende, Pero como dice la canción, no se quiere enterar. No te quieres enterar. Y muere. Y lo primero es que se encuentra con que eso que él o ella pensaba en vida existe. Ve lo que ha hecho en su revisión de la vida y se le manda al lugar correspondiente. Por otra parte, las personas que, unas religiosas, de la religión que sea, otras por libre, pero actuando siempre o procurando actuar siempre con rectitud, sin hacer daño deliberadamente a nadie. Digo con premeditación, tú puedes hacer algo con tu mejor intención y que los resultados sean realmente espantosos. Pero tu voluntad, tu intención, era buena. Era buena. Bueno, pues para esos el destino es muy diferente. Les decía que la eternidad hay que entenderla hasta cierto punto, humanamente hablando. La eternidad quiere decir que no tiene fin. Para nuestra comprensión humana, con nuestro psiquismo, sí, así es. Allí, ¿qué es la eternidad? Se lo han preguntado, seguro que muchos de ustedes se lo han preguntado. ¿Qué es la eternidad? Cuando el alma llega a lo que se denomina visión beatífica. Ver a Dios cara a cara, tal cual es, no una representación, no. Tal cual es. Y por participación, unido a Él, para toda la eternidad. Ese es el premio. Esa es la recompensa de la evolución del alma, que es muy costosa. Y de ahí el comentario de aquella chica. Pues qué aburrimiento, ¿no? No se imaginan. Y algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Vamos a dejarlo ahí. Es que no hay tiempo. Es que precisamente la eternidad consiste en eso. En una felicidad, en disfrutar de una felicidad, que no de una alegría, de la auténtica felicidad. Del gozo absoluto, infinito, de un bienestar espiritual infinito. Que no tendrá fin. Pero es que el alma, cuando ya se encuentra en ese estado, en la visión beatífica, el alma no tiene concepto del tiempo. es un sentir de lo que les he dicho y aún otras cosas mucho más elevadas. En un continuo presente. No hay sucesión. Ahí ya no hay sucesión. Ni de pensamientos, ni de voluntades, ni de recuerdos. Se es uno con Dios para toda la eternidad. Es decir, para siempre. Pero el alma, repito, para dejarlo muy claro, por favor, hablando del tema de hoy, del tiempo en el más allá. Estoy hablando ahora de la última fase del alma, casi nada, que es la unión con Dios, la visión beatífica, y por tanto, Dios hace partícipe a esa alma consigo mismo. Y se es a través de Dios. Cuidado, a través de Dios. No por cuenta propia. Se es a través de Dios. Dichoso. Feliz. Gozoso. Se encuentra uno. Pleno. No hay hueco, por pequeño que sea, que llenar. No hay vacío, por minúsculo que sea. Esa alma está llena del amor infinito de Dios. Se produce un olvido, como no puede ser de otra forma, de todo pasado, si es que dentro de ese estado se puede hablar de pasado. Es un estar, porque se está, porque Dios tiene un lugar fuera de todo lugar, es decir, no es un lugar físico, pero sí su real ser. Es un ver, es un estar y un ser con Dios por participación en un continuo presente. Y el alma en ningún momento, porque como existe y es con Dios en un continuo presente, no se plantea en absoluto, no se plantea ni piensa ni se le pasa por su ser el pensar ¿cuándo se acaba esto? ¿Acaso cuando dos enamorados pero enamorados locamente, humanamente hablando, están juntos y están humanamente plenos y llenos el uno con el otro y están disfrutando? No hablo ahora específicamente del ámbito sexual. Se están mirando a los ojos, cogidos de las manos, están el uno con el otro y se tienen a sí mismos. Cada uno para el otro. ¿Se plantean acaso durante esos instantes, sean segundos, sean minutos, se plantean qué aburrimiento? ¿No piensan ni siquiera en el ayer, no piensan ni siquiera en el mañana, ni siquiera piensan en lo que les está sucediendo. Simplemente son y disfrutan de lo que yo denomino momentos de eternidad. Están, humanamente hablando, tan a gusto, tan llenos, tan dichosos y tan gozosos de estar el uno con el otro, amándose con la mirada en este caso, con caricias, con algún beso, cuando el amor es un amor, permítanme decirlo, brutal, enorme, que es como debería de ser, siempre, en todas las parejas y matrimonios. En esos instantes, en esos momentos, todo es nada y la nada no existe. Eso humanamente, y eso humanamente se da todos los días, si bien tendría que darse más. Pues si humanamente eso se da, imagínense lo que es para un alma en ese más allá, al final de la evolución, cuando el alma ya está santificada con todo lo que eso conlleva, cuando se ha purificado de todo mal, de toda imperfección. Es un camino largo. Vamos haciendo camino, paso a paso. Pero se llega. Y cuando se llega ahí, lo de los enamorados que les he explicado, se queda en una imitación. En una imitación no provocada, pero, sin embargo, no es nada en comparación con lo que el alma siente. Y no es para estar y volver de nuevo, no. Es para siempre, y esto de para siempre lo digo para entendernos nosotros. Y algunos dirán, para siempre, ¿eh? Eternamente, tal es el premio. Para todos, ¿eh? Unos llegarán antes, otros llegarán después. Depende de cada uno de nosotros. No hay penas eternas. Infiernos eternos. Incluso se ha dicho y se dice castigos eternos. Hay penas temporales, ya se lo he explicado. Pero lo único eterno, entendido como les he dicho, es la unión con Dios, con el Ser Supremo. Que como en general le conocemos tan poco, y los que le hemos conocido o conocemos un ápice, un mínimo, es algo que cuando te toca o cuando le intuyes, digo intuyes, es algo tan sumamente placentero, gozoso, que no necesitas absolutamente nada en esos instantes. Cuando él te concede el vislumbrar mínimamente un retazo de lo que hay y de lo que espera, de lo que te espera, de lo que nos espera a todos. Nunca dije que fuera fácil, pero sí que dije que merecía la pena. Por tanto, ese concepto de eternidad, quítenselo. Hagan por quitárselo. Y si tienen que escuchar este programa tranquilamente, porque es un programa para escuchar con mucha tranquilidad, con recogimiento y pensando, el que quiera, en lo que les estoy diciendo hasta ahora, cuando les asalten dudas en un mundo tan hostil como el que nos ha tocado vivir actualmente, la vida de por sí es dura, no vamos a negarlo, pero recuerden lo que su amigo Santiago Vázquez les ha contado en este programa de hoy, en este micrófono. Dios nos espera a todos. A todos. Y todos llegaremos. Alguien dirá, y también un asesino. El asesino, por poner un ejemplo, el asesino pasará las de Caín, dicho de una forma más vulgar. Y es así. Sufrirá su alma, sufrirá. Mucho. A mayor mal, mayor sufrimiento, para que aprenda, porque no ha querido optar por la vía del amor. Pero pasado el tiempo, para entendernos, también se purificará y también llegará, que Dios no crea almas para mandarlas a un infierno eterno. ¿O es que vamos a pensar o plantear que Dios hace chapuzas? Si Dios crea algo, como es el alma, sí puede llenarse de mal, matar, hacer lo que ustedes quieran. En la tierra, por supuesto, la justicia tiene que penalizarle. Y así se hace. Pero yo hablo de la justicia de Dios. Allí será corregido y sufrirá, sin duda. Tendrá que volver, reencarnarse las veces que haga falta. Se irá purificando, se irá perfeccionando. Dios no juega a los dados. Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Y algunos pueden decir, ¿pero cómo está el mundo? Miren, este es el cuento de siempre. El mundo, y ya sabe lo que voy a decir, el mundo está como está, porque el hombre, el ser humano, es como es. Y Dios, que nos da la libertad absoluta para obrar, interviene, sí puede intervenir e interviene, según sus designios, que ahí no podemos entrar. No podemos entrar. Es terreno sagrado. Puede impedir, pero como condición para toda la estirpe, raza humana, especie humana, nos da la libertad. A ver qué haces con ella. La libertad es una gran prueba. Grandísima prueba. Porque eres libre de hacer el bien o de hacer el mal. Y Dios te da a escoger. ¿Haces el bien o haces el mal? ¿Obras bien o obras mal? En función de cómo te comportes o de cómo me comporte, cuando me muera o cuando desencarne, que es como yo prefiero llamarlo, cuando desencarne o cuando me muera, iré a donde me corresponda. ¿He sido una mala persona? ¿Te espera un nivel de purgatorio profundo o nivel infernal? Y dentro de los niveles infernales hay, como digo, fases, niveles, dimensiones. Desde la última, abajo del todo, el infierno más profundo, que es horroroso, hasta la etapa infernal más suave. Luego ya los niveles profundos de purgatorio, los medios, estoy esquematizando coloquialmente, los niveles de purgatorio ya superiores, que colindan ya con las moradas celestiales o los niveles superiores. Luego, en cierta forma, cielo, purgatorio e infierno tienen su sentido, pero no están explicados como realmente son. Y es que en cada nivel, cielo no, cielo un lugar solamente no, diferentes niveles, moradas celestiales. La casa de mi padre tiene muchas moradas, niveles celestiales. Y se va ascendiendo. Las de purgatorio, lo mismo, diferentes niveles. Y los infiernos, porque el texto no dice, viene en una de las epístolas de Pedro, descenso a los infiernos, en plural, no infierno. Descendió a los infiernos, el credo de los apóstoles. Viene del principio. Infierno no, infiernos. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles. Y por supuesto, no eternos. ¿Lo pasarán mal? Digo lo pasarán porque yo no soy, en fin, un criminal, ni un violador, afortunadamente, gracias a Dios. Hablo de esos niveles donde van las almas de personas que han sido muy malas, como le diríamos a un niño, muy malas. Por tanto, creo que la pregunta básica de hoy, de si existe el tiempo en el más allá, creo que queda contestada. Podríamos estar, por supuesto, durante horas hablando, pero creo que es suficiente. Recuerden que, por supuesto, el tiempo, el evo, en el más allá, no es como el de aquí. Tampoco se percibe como nosotros percibimos el tiempo de aquí. Pero sí que hay un tiempo. Que ya les he dicho. Cuanto más abajo, más percepción. Y más lento todo. Más denso. Cuanto más arriba, va desapareciendo. Más liviano cada vez. Más ágil, hasta que llega a desaparecer. Y no digamos ya lo que les he explicado en síntesis de la visión beatífica. el final. Pero ese es... En fin. Es la grandísima recompensa. Y decir grandísima me quedo cortísimo, no. Es casi no decir nada. Fuimos creados, tuvimos un comienzo, el alma lo tuvo, la suya, la mía, la de todos. Hemos salido de las manos de Dios, metafóricamente hablando, de sus manos. De la no existencia nos creó. Su alma, sí, sí, usted y yo, la mía. Y ya es eterna. A posteriori, es decir, para siempre. Pero tuvo un comienzo. Él no. El Ser Supremo no tuvo ningún comienzo. Amigos, hoy que es 14 de septiembre, de 2017, espero que el programa les haya interesado. Más que programa, yo diría pensamientos en voz alta. Para el que le haya interesado, me alegro muchísimo. Y para el que no, pues lo lamento muchísimo. Ya lo entenderá algún día. Esto es Más Allá de la Realidad. Hoy permítanme que no haga referencia a si nuevo formato, yo creo que el giro en cierta forma ha quedado claro. Nos da vergüenza hablar de Dios, pero ¿esto qué es? Yo les decía lo del pecado, la palabra pecado. La palabra pecado, lamentablemente, es una palabra que está en desuso. Los adultos, más adultos todavía, pero los adultos más o menos de mi edad, de 30 después, digamos ya de 25 o 20 para abajo, pecado, ¿qué dices? Sí, sí. Pecado, sí, pecado, transgresión de la ley de Dios. Pequeño pecado o gran pecado o grave pecado, mortal y venial. Bien, pues así nos entendemos. Pero ténganlo en cuenta, la vida no es un juego, aunque en ella se pueda jugar sanamente, pero la vida no es un juego. Es una gran oportunidad, la mejor que Dios nos podía dar, para que nos ganemos esa visión beatífica de la que les he hablado y la que sí debo decir que en los minutos que estaba hablando de ella, de ese encuentro con Dios, en ocasiones no sé, bueno, o sí sé. Pero bueno, iba a decir, no sé de dónde me salen esos conocimientos, palabras, expresiones. Es como si lo estuviera, cuando se lo estaba contando, como si de alguna forma lo estuviera no viviendo, ojalá, pero sí intuyendo. Lo más importante, como dijo aquel, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Buenos sí, tontos no. Bondadosos sí, idiotas no somos. Se puede ser bondadoso o procurar serlo, pero también, por supuesto, carácter. Yo lo tengo, y mucho. Por hoy no voy a decir nada. Aviso a navegantes. Próximos días. Señores, para los adultos, amigos y amigas, para los más jóvenes de España, por supuesto, siempre cito y debo hacerlo porque lo hago con cariño, y somos España, y somos España, un país indivisible, porque me han pedido un programa sobre el tema de Cataluña. Lo haré. Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla. Decía otro día, si me permite la expresión, un cachondo mental decía, y Gibraltar también. Yo digo, Península, Baleares, Ceuta y Melilla, Canarias. Desde aquí un abrazo para todos los países desde donde nos escuchan ustedes. Siempre les digo, y es la verdad, que son muchos. Gracias por escucharnos. Un abrazo para todos. Aquí les habla servidor de Dios y de ustedes, Santiago Vázquez. Me despido. Hasta la próxima semana. Con otra disertación de las mías. 2 horas. Sí, 2 horas aproximadamente. Espero que todo lo dicho les haga pensar, que lleguen a buenas conclusiones y que sobre todo influyan en el comportamiento de todos nosotros. Escojan el camino del bien, de verdad, que egoístamente hablando se van a ahorrar mucho sufrimiento. Y yo también. Escojamos el camino del bien, el del mal. Pero no solamente el mal es, como he dicho, matar a una persona, que es gravísimo. El mal es tener un mal sentimiento, rencor, ira, venganza, soberbia. No, mire, esas cosas no. Eso va al abismo. Hay que posicionarse en el camino del bien, el que lleva la luz eterna. La luz eterna. Me quedo con esa expresión mía. El camino que lleva a la luz eterna. No temáis, dice, a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Dice, temed más bien a aquel que es Dios. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo a la gehenna. Los infiernos. Temed a ese, termina diciendo. El temor de Dios, dice Salmos, el libro de los Salmos, dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios, hablaremos otro día, porque este es un programa de humanidades, no solamente de misterio, y por tanto, les hablaré también del temor de Dios, de cómo debemos entenderlo, o al menos de cómo lo entiendo yo. No es tener miedo a Dios, sino a su justicia, a lo infinito que es, a lo todopoderoso que es, y a la no nada, que no digo a la nada, pero bueno, a la no nada o nada que somos ante él. Aunque para él todas las almas son valiosísimas, infinitamente valiosas para él. Unas llegarán a su presencia antes y otras después. Depende de cada uno de nosotros. Gracias, amigos. Muy buenas noches. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.